Muy bien, pásala nomás. ¿Está listo? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me decís la hora, por favor? Son las 12:20. ¿La repetís la hora? Por favor, un poco más lento. 2:20. Ah, ahora sí. Perfecto. 2:20. 0, 2, 2. ¿Qué tal? Eso ahora no importa. Hay un sobre plástico abajo de la mesa. ¿Qué tienes? ¿Es un sobre? ¿Un sobre con qué? Te llamo a las 3 y 10. Espera, ¿lo que dices? Sí. Oye, voy al baño. Cúbrame de nuevo. Mira, ya me fui. Con ganas de felicitar. Olí, se me va. El otro día me fui con ganas de decirte que tu bar es la mejor bar del mundo. Muchas gracias. Nada, el jueves pasado estuve con el otro día estrenando hoy el toque N precioso. Gracias. Sí, aquí todos son mis amigos. Te quería decir eso, que no hay mejor bar, no hay mejor bar en el mundo que el tuyo. Tu bar, man. Es el mejor lugar del mundo. Mira, ya. Yo he viajado por todo el lado. Y siempre, obviamente, regreso a la noche. Y a todos los bares que veo, entro. Veo un bar, entro al bar. Y me gusta la diferente zona. Este bar tiene la mejor onda del mundo. En el bar tratamos de hacer lo mejor posible. Están bastante buenos. La verdad, sí, ya te dejo. Es un buen bar, es el mejor bar del mundo. Y por eso, la verdad, que te recontra felicito. Muchas gracias. Ya te dejo. Hay muchísimos bares con tremenda onda. Todo el mundo con tremenda onda. Pero muy diferente. Onda diferente, muy diferente. Yo te voy a mirar, ¿sabes? Mira que como este bar, tú eres supremo, anda tranquilo, tú eres supremo de verdad, Ya, muchas gracias.